Evo Morales Saima, a quien lo vamos a recibir con un aplauso de todos los vecinos. Muchas gracias, hermanas y hermanos de la ciudad del Alto. Saludo a nuestro hermano Álvaro García. Decía hace un momento, hay que decir don Álvaro García Linera. Eso lo digo a don Álvaro para que no me quiten mis chicas. Aprobado con alegría, con aplausos, compañero Álvaro. Compañero ministro de Hidrocarburos, estoy pensando hacer ADN, muy parecido al comandante Hugo Chávez Frías, mírenlo a ver. Hermano presidente de YPPB, Guillermo Achá, hermanos diputados, senadoras, senadores, asambleístas departamentales, al comandante de las Fuerzas Armadas, a dirigentes vecinales, al ex dirigente de Junta Vecinal, el compañero Arno, que es un gusto de verlo después de mucho tiempo, después de prestar un servicio en sus bases, sentadito ahí a las bases. Antes estaba aquí a mi lado, ahora se ha bajado las bases. Saludo, un aplauso para el compañero, hizo una linda gestión, trabajaron muy bien. Estaba unido muchas juntas vecinales cuando era el presidente de esta organización tan grande en la ciudad del Alto. Habló en la prensa. Hermanas y hermanos, desde ayer, esta mañana, queremos decir, estamos muy contentos, muy alegres, muy felices. Nuestra lucha del pueblo boliviano, la lucha del pueblo alteño, no solamente ha sido para gas, no solamente ha sido por las reivindicaciones, nuestra unidad, esta lucha, como alguien decía, hemos perdido vidas, ha sido también para el tema del mar. Por eso estamos muy contentos, hermanas y hermanos alteños. ¿Por qué digo esto? Estos días, la semana pasada, hemos recibido al hermano Papa Francisco. Primero dijo que mediante el diálogo debería resolverse el tema del mar para Bolivia con Chile. Y ahora, llegando a Vaticano, mucho más profundo sus reflexiones, y que Bolivia no está equivocado para volver al mar con soberanía. Esta es nuestra lucha, hermanas y hermanos. Sabe, evidentemente hablamos como gobierno con el hermano Papa desde el momento que nos hemos conocido, desde el momento que he visitado a Vaticano por dos oportunidades. Hablamos bastante y ahora viene con ese mensaje. Es decir, el mundo entero, los católicos del mundo están con Bolivia para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía. ¿Por qué les digo, hermanas y hermanos? Esto también estamos logrando. Repito nuevamente, esa es nuestra unidad, esa es nuestra lucha. Si Evo habló eso con el hermano Papa Francisco, que yo soy presidente, hermano Álvaro estaba vicepresidente, gracias a ustedes, gracias al pueblo boliviano. Por eso es nuestro logro como pueblo boliviano, que seguimos avanzando para que tarde o temprano, creo que a este paso va a ser más temprano que tarde, porque Bolivia vuelva al mar con soberanía. Yo quiero, hermanas y hermanos, entender un mensaje del hermano Papa. En algunos eventos de Vaticano, pero también en la iglesia, donde hizo algunas reflexiones en la Plaza Morillo, dijo: oren para mí. Esta mañana el hermano Álvaro me estaba comentando algunos papas en el pasado que dieron su vida, sus mensajes, sus oraciones, sus bendiciones por los pobres, han sido envenenados, han sido atentados. El primer papa sudamericano, este hermano Papa Francisco, es un papa de los pobres. ¿Qué coincidencia tenemos con el gobierno, con el pueblo alteño, que cuestionamos el capitalismo, cuestionamos el imperialismo, y el hermano Papa también cuestiona? Esas son otras coincidencias. dirigentes sindicales, políticos de tendencia anticapitalista, antiizquierdista, padres de la Iglesia Católica o de otras iglesias que enfrentaron a los poderosos en el mundo, siempre acabaron a veces asesinados, a veces envenenados. Esa es la historia de nuestro planeta Tierra. Yo entendí cuando el hermano Papa dice, ore por mí, me está advirtiendo que corre riesgo, y expresar desde la Ciudad Alto con ustedes toda nuestra solidaridad. Hay que cuidar al hermano Papa Francisco, hermanas y hermanos de la Ciudad Alto. Lo que nunca yo escuché de verdad, expresar lo que como cualquier pobre del mundo expresa sobre la vida, sobre la igualdad, sobre la dignidad de los pueblos. Una enorme coincidencia, y saludo nuevamente que aquí en el Alto, en la Ciudad de La Paz, hemos recibido en toda la avenida, como se llama, autopista, la gente esperando. Claro, como siempre, falta tiempo para saludar, falta tiempo para dar la mano. Hermanas y hermanos, me dijo uno de los colaboradores al momento de despedirse, me dijo, la mejor organización, la mejor recepción que había recibido el hermano Papa y toda su delegación es en Bolivia. Y a nombre del pueblo alteño, del pueblo paseño, del pueblo boliviano, del pueblo cruceño, quiero decirles, hermanos, muchas gracias por ese apoyo, por esa demostración que somos hospitalarios. Si vienen del exterior visitas, hay que recibirlos bien, y ellos se van con ese mensaje. Y ellos son los mejores jefes de prensa para difundir bien de nuestra querida Bolivia. Y de verdad, hermanas y hermanos, desde aquí, por lo menos, saludemos al hermano Papa Francisco con fuerte aplauso para que siga trabajando por nosotros, por los pobres y sobre todo por el tema del mar. Entendí, no sé si has entendido, hermano vicepresidente, si es posible, estaría dispuesto para mediar a Bolivia, Chile, para que Bolivia vuelva con soberanía al Pacífico. Imagínense ese mensaje, hermanas y hermanos. Ni el pueblo chileno está equivocado, porque el pueblo chileno nos apoya profundamente. La semana pasada, el hermano Álvaro estaba en una conferencia en una de las universidades más importantes de Chile, con intelectuales profesionales, y esos hermanos intelectuales profesionales gritaban mar para Bolivia. Ya no solamente son hermanos mapuches, no solamente son obreros, no solamente son movimiento campesino, los sectores sociales nos apoyan en Chile, sino también intelectuales. Hermano Álvaro, ¿cómo habrá conquistado a los intelectuales? Un aplauso para el compañero Álvaro, compañeros profesionales de Chile, ¿cómo vamos avanzando? Y quiero decirles, aprovechando esta oportunidad, el hermano que viaja al exterior, a veces con eventos internacionales, congresos, encuentros, algunos con fines de comercio, hermanas y hermanos, todos debemos hacer campaña formal para Bolivia. No solamente quienes somos dirigentes o autoridades, presidente, vicepresidente, sino también hermanos que hacen mucho comercio en Chile, en Perú, a China, ¿verdad? Yo estaba aprendiendo un poquito a hablar chino. En chino, ¿cómo se le llama secretaria? Secretaria en términos chino. Cholanchá había sido. Medio raro. No va a pensar mal. Cholanchó será pues. Hermanas y hermanos, de verdad, repito, el pueblo alteño es trabajador, hace comercio, no solamente comercio nacional, comercio internacional, los empresarios privados, exportadores, importadores, todos debemos movilizarnos para conversar, explicar el contenido, el contenido, sí, del libro azul. Estamos difundiendo, adquieran, compañeras y compañeros, ministro de Educación está difundiendo bastante, ahí está resumido. Ahora hemos sacado otro libro, ¿qué personalidades en el mundo había apoyado el mar para Bolivia? 4 expresidentes de Estados Unidos, el Papa Juan Pablo II, de los expresidentes de América Latina y el Caribe, ni se imagina, el secretario general de las Naciones Unidas, ahora ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, OEA ha decidido, apoyo, es decir, de verdad no estamos solos. Y ahora, ¿qué hicimos en esta gestión? Gracias a la estabilidad política, hemos dado un paso importante. Como eran pura charla, ofrecimientos, cada vez nos ofrecía y nunca cumplía. Ahora hemos ido a la EA para que los ofrecimientos de los distintos gobiernos o el presidente de Chile, que se cumpla mediante la EA. Eso hemos pedido, hermanas y hermanos. No estamos aquí queriendo anular el tratado, respetamos el tratado, aunque algunos tratados se han eliminado. El tratado de 1903 entre Panamá y Estados Unidos sobre el canal de Panamá. Pero nosotros, hermanas y hermanos, solo estamos pidiendo tantos ofrecimientos, tantos compromisos, ofertas de Chile, se cumplan mediante el Tribunal Internacional de La Haya. Le he pedido, por primera vez le digo, a empresarios, exportadores, importadores, donde estemos tenemos que explicar con mayor detalle para seguir convenciendo al mundo de que algunas autoridades, presidente del gobierno chileno, entiendan de una vez y se resuelva el tema del mar, salida al mar con soberanía hacia el Pacífico. Vamos bien, hermanas y hermanos, estamos muy contentos, de verdad. Los esfuerzos, la lucha del pueblo boliviano no ha sido en vano. Por eso digo, no solamente la lucha del pueblo alteño, del pueblo boliviano, no solamente ha sido por el gas, sino también por el mar. Es el resultado que tenemos. Ahora están viendo en todos los periódicos, primera plana de periódicos de Bolivia, del mundo. Imagínense, el Papa respalde con mucho acierto y con muchos argumentos esta reivindicación del pueblo boliviano. Felicidades, hermanas y hermanos, muchas gracias por el apoyo, estamos muy contentos, felices, y eso nos alienta bastante para seguir trabajando más y más. Hermanos, sobre el tema del gas, explicaron muy bien nuestro compañero Guillermo, nuestro compañero Luis Alberto Sánchez. Solo quiero decirles, debemos sentirnos orgullosos de la empresa más grande de los bolivianos, YPFB. Antes se llamaba YPFB Residual. Yo entendía, ¿de dónde viene el residual? Residuo como basura, como sobra. Todas las empresas eran residual, sobra. Después de nacionalizar, hemos empezado a fortalecer. Ahora está prestando servicio en Bolivia. ¿Saben, hermanas y hermanos? Pronto, ya estamos avanzando, YPFB va a prestar servicio en dotar gas en Perú y en Paraguay. Una empresa de los bolivianos va a ir a trabajar, a prestar servicio, hermanas y hermanos, en Perú y en Paraguay. Es un orgullo para los bolivianos. Antes, ¿qué empresa del Estado, qué empresa del boliviano prestaban servicio? Casi nada. Yo sigo convencido. Sí, desde la fundación de la República, 1825, los distintos gobiernos hubieran dado mucha importancia a nuestros recursos naturales, su industrialización. Bolivia de verdad hubiera estado invirtiendo en el mundo, expresando solidaridad en el mundo. No hubieran estado pidiendo plata, sino dando plata inclusive. Ya empezamos. Y nuestra gestión, cuando había terremoto en Chile, terremoto en Haití, problemas de inundación en algunos países, expresamos solidaridad. Cuando había ébola, estaba creciendo mediante las Naciones Unidas, hemos aportado 1 millón o 2 millones. Con $1 millón. Saben, hermanas y hermanos, no solamente sabemos, hay que saber pedir. Si queremos recibir, hay que saber dar. Cuando alguna familia está viviendo mal, somos de esa familia, pero hemos empezado nuestra gestión también con solidaridad. Ustedes saben que en Chile ha habido un terremoto tremendo. Nos hemos solidarizado. Estos últimos, cerca a Bolivia, sin agua, hemos mandado agua, aunque hemos tenido problemas con algún ministro, ya es exministro, pero esa es nuestra situación. Pero si Bolivia hubiera aprovechado muy bien desde la fundación de la República sus recursos naturales, de verdad hubieran estado invirtiendo casi en toda Sudamérica. Estamos empezando ahora, estamos empezando poco a poco, y eso levanta la imagen de Bolivia en los países sudamericanos. Hermanas y hermanos, hablando de China, haber ido a conversar con algunos hermanos. Allí, en Chile, desde el Medio Oriente. Y saben, hermanas y hermanos, un jovenzuelo como Evo, perdone, está haciendo propaganda, el aniversario de la paz. Como nadie me hace propaganda, obligado a hacerme propaganda. Sale en Chile, dice un joven soltero, paga término medio del gas a domicilio como $200 mes. Una familia, la clase media más o menos, paga $500 mes de gas a domicilio. Y la clase alta, yo tuve amigos políticos, ¿no?, de la clase alta, mes paga $1,000. Me dijo, yo pago $1,000 del gas a domicilio. Imagínense el costo. Aquí, cuando compraba una garrafa, si la familia al mes gasta una garrafa, como 25 bolivianos. A veces hay que ir taxi, hay que esperar, hay que ir micro, redondeando 25 bolivianos. Si esa familia gasta al mes dos garrafas, 50 bolivianos. Si gasta tres garrafas, 75 bolivianos. Después de que gas llega a domicilio, pagamos 8, 9, 10, 11, máximo 15 bolivianos. Imagínense, es nuestro gas, hermanas y hermanos. Yo me acuerdo, no sé si le informó el compañero Álvaro, en Sacaba habíamos llegado con gas a domicilio a la casa de dos profesores, dirigentes del magisterio en Cochabamba, Sacaba. Y después de que gas se instaló en su casa, al mes había revisado su factura, eran 8 bolivianos. Ese profesor seguramente pagaba unos 50 bolivianos, seguramente gastaba con 2 garrafas al mes. ¿Y qué le he dicho? Ah, este Evo se ha pasado, ¿cómo va a rebajar a 8 bolivianos? Ese es el mensaje, su reacción de ese profesor. Pero es nuestro gas, hermanas y hermanos. Es el trabajo conjunto. Eso también es gracias a la lucha del pueblo boliviano. Compañero Guillermo, compañero Luis Alberto, dijo bien clarito, si no se nacionalizaba, tal vez el gas hubiera estado costando, como en Perú, 120 bolivianos, término medio, 130, 150 bolivianos. Pero tenemos también algún problema. Algunos hermanos se lo llevan de contrabando al Perú. No en carros, en llama, en burro, dos garrafas, tres garrafas. Tenemos la obligación, hermanas y hermanos, controlar el contrabando. El contrabando hace mucho daño a la economía nacional. Hermanos de la policía, hermanos de las Fuerzas Armadas, obligados a combatir. Claro, en Bolivia que sea barato, pero tampoco puede ser barato para los países vecinos. Vendamos legalmente para a los países vecinos, el gas está bien, pero no puede ser tan barato, ¿no? Lo otro sería subir, liberar el precio internacional, y eso sube también a los compañeros, ¿no? Si no, tiene que ser barato, pero también tenemos la obligación de cómo combatir el contrabando. Segundo, hermanas y hermanos, GNL, ya estamos empezando, como no va a llegar las tuberías, los gasoductos a las ciudades intermedias importantes, ahí se va a trasladar, así como trasladamos gasolina, diésel, ya tenemos una pequeña industria, se llama, una planta en Río Grande, y ahí vamos a cargar gas, vamos a trasladar en tractocamiones, ¿no? Y ahí vamos a instalar gas a domicilio, por ejemplo, en Achacachi, en Copacabana, no sé en qué ciudades intermedias, igual van a tener gas a domicilio, pero no va a llegar por tubería, por gasoducto, sino va a llegar en camiones. Gas virtual, igualmente en Yunga estamos empezando, eso va a avanzar poco a poco. Tampoco se puede de golpe llegar, hermanas y hermanos, ustedes saben muy bien, pero en la ciudad intermedia estamos empezando, va a llegar a Cobija. Imagínense hacer llegar gasoducto a Cobija, a Trinidad cuesta, pero de esta manera va a llegar gas a domicilio a Cobija, a Trinidad, a otras ciudades intermedias del Temprano y el Valle Boliviano. Hermanas y hermanos, nuevamente desear muchas felicidades al aniversario. Ah, quiero decirles, hermanas y hermanos, estos días estábamos en otra zona, Distrito 4, para alcantarillado y agua potable. Estamos garantizando 90 millones de bolivianos en esta gestión. No solo eso, hermanas y hermanos, me han pedido ahí continuar con el trabajo de enlosetado. En ese momento me comuniqué con el compañero ministro de Economía, ya dijo, vamos a gastar 10 millones de dólares. En los estados, este año queremos empezar con 70 millones de bolivianos. Yo he ido bastante estos días, pasado el aniversario de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz. Vamos a convocar especialmente a los asambleístas del departamento, que sean del Alto, de La Paz, como también compañeros asambleístas nacionales que representan la ciudad del Alto, nuestros concejales, con algunos pocos dirigentes de juntas vecinales, padres de familia, de la CON, para organizarnos cómo vamos a gastar, cómo vamos a ejecutar los 70 millones de bolivianos en los estados. Terminamos otros 70 millones de bolivianos, eso hicimos en el pasado. Entonces sería importante, ustedes también van debatiendo cómo podemos avanzar y ejecutar rápidamente. Con padres de familia nos hemos reunido y esta vez hemos decidido, quiero que sepan, compañeros de base, hemos decidido, ya no vamos a ampliar las unidades educativas, 2 aulitas, 3 aulitos, su bañito. Eso que haga la alcaldesa, tiene plata eso. Queremos ser modelo de unidades educativas, nuevas unidades educativas. Espero los padres de familia estén preparando los proyectos correspondientes. También tenemos proyectos, tenemos banco de proyectos en la UFRE, pero sí, la tarea es cómo garantizar terreno para estas grandes obras en la Ciudad Alto. Esta es la otra inversión, no está todavía tomando en cuenta cuánto sumará, veremos de acuerdo a las necesidades. Hermanas y hermanos, nuevamente, a nombre de la hermana vicepresidenta, a nombre del pueblo, perdón, al gobierno nacional, desear muchas felicidades en su aniversario. Siempre estaremos trabajando como hicimos hasta ahora. Felicidades, mucha suerte, muchísimas gracias. Ahí está el presidente Morales allá en la ciudad del Alto, en el distrito 8, entregando las redes de gas domiciliario.